Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes, YouTube y Spotify como club@Gabou. En este momento llevamos 2 meses y medio de cuarentena en la ciudad de Buenos Aires por el COVID-19. Conocí a Connie hace muchos años. Estimamos que algo así como 12 años. Fue en un cumpleaños en un bar. Y después de charlar un rato con ella, le sugerí que haga stand-up. Desde ese momento nos hicimos amigos, compartimos cenas, shows, experiencias. Es una creadora de contenidos todoterreno. Hizo radio, tele, stand-up, podcast. Es una de las que más rápido se adaptó a la nueva situación de la industria del entretenimiento y en este episodio repasamos todo lo que hizo en estos casi 80 días de coronavirus. Bienvenida a Club Gabou, Connie Ballarini. Connie, ¿cómo estás pasando estos días de cuarentena? Es la pregunta obligada para empezar el podcast. Es que es la pregunta obligada para cuando empezás una conversación con todo el mundo, ¿no? Es como, ¿cómo estás en este momento? Ahora bien, me acabo de levantar hace un ratito, estoy contenta. Después capaz que cualquier cosa me puede disparar y me entro en una horrible, pero trato de salir. Creo que estoy bien porque hace un día tuve mi debut de un programa que estrenamos, entonces también me quedó toda esa sensación linda de los comentarios de la gente. Entonces eso me hace re bien. Vos sabés que sos una de las personas que yo veo que más rápido se adapta a todo. Al toque empezaste con los comediantes en vivos, en Instagram. Al toque sacaste un podcast. Al toque te pusiste con el programa en vivo. Al toque sacaste un show y vendiste entradas. Enseguida reaccionás de una forma positiva. No te paralizás. Enseguida, ¡pac!, estás ahí generando cosas. ¿Cuál es el motor de eso? Me encanta que me lo digas porque a mí a veces me cuesta darme cuenta que estoy haciendo un montón de cosas y te juro que siento que, me restan que no estoy haciendo nada. Estoy mal. A veces uno está mal de la cabeza y una cosa es lo que hace y una cosa es lo que percibe y lo que registra, ¿no? Pero está bueno también parar y escuchar y que vos me estés diciendo esto me re sirve. Porque digo, boludo, así estás haciendo un montón de cosas. Yo creo que el motor es estamos viviendo un momento de mierda y me agarra como también como ansiedad y canalizar como esa ansiedad haciendo. Y digo haciendo para el otro, diciendo, bueno, a ver, en este momento la gente necesita reírse, necesita esto, está en la casa, ta, ta, ta. Como al servicio. Y también, al ponerme al servicio también me estoy ayudando. Porque, a ver, nosotros somos comediantes, hacemos cosas en el teatro. En este momento está todo paralizado. Y es encontrar nuevas formas. Y pensando en cómo poder ayudar desde el humor, que es lo que hago yo, al otro, también me estoy ayudando yo porque digo, mira, le encontré una vuelta creativa. Lo cual también genera un desgaste mental fuerte. Porque y también de probar. Y prueba y error en algo que nunca nadie experimentó, porque es como, bueno, en todos los ámbitos del mundo en este momento es como estamos experimentando cómo es hacer nuestra vida casi virtual y de otra manera vivimos en Zoom, ¿viste? Claro, además a vos te engancha en un momento como comediante muy particular, sí. Porque estás realmente en un ascenso, ¿viste?, de exposición, te empezó a ir re bien en Instagram y empezaste a vender un montón de entradas en el teatro. Y justo estabas en ese momento en que sale la pandemia, digamos, aparece la pandemia de repente. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y enseguida salieron con lo de los comediantes en vivo. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy loco. Te juro que me encanta como recordarlo, porque además no fue hace mucho. Porque fue hace re poquito, pero parece eterno. De hecho, justo hablábamos el otro día con Fede, con mi novio, diciendo, boludo, hace, no sé, 3 meses, re poquito, yo fui a un festival en Miami, llegué y al mes, que no es nada, en cuarentena, ¿viste? Como que es una locura a nivel vida, es como que cambia todo. Me pasó que apenas empezó la cuarentena, que viste que no era obligatoria, era preventiva, se llamaba. Sí, sí, creo que sí. Preventiva, ¿no? Una cosa así. Obviamente nosotros dijimos, bueno, sí, sí, no, nos metemos, no, vamos, estamos haciendo a full. Ya ahí empezamos con, nosotros con la obligatoria, aunque era preventiva. Y a mí me agarró como una muchísima ansiedad, mucha, como diciendo, ¿qué hago ahora? Y me acuerdo que yo vengo meditando y me bajé una, tengo una aplicación que es la única que pagué, que se llama Headspace, que sale cara, bastante cara, digo, a lo que salen las aplicaciones, pero yo dije, bueno, está bien pagar esto. Y cuando me voy a meter para hacer meditación, me aparece una, como una cosa que decía, tenés meditaciones gratis. Como que habían habilitado en la aplicación meditaciones gratis por este momento de que estamos viviendo a nivel mundial. Y yo dije, qué lindo. Jodeme. Esta como cosa solidaria, digo, porque en realidad como sale caro y no te dan nada nunca gratis, yo dije, qué bueno que están habilitando esto desde su lugar de la meditación. Y justo linkeé en mi cabeza con otra cosa que habían habilitado en Italia, pornografía gratis también, porque la gente ya estaba en un momento recrítico para que esté en su casa. Entonces, me acuerdo que había hecho yo un vivo boludeando 8:30 el día anterior. Dije, ay, hoy voy a hacer algo. Hablo con Fileto, que me dice, ¿podemos hacer un duplex? Y le digo, ah, sí, bueno, dale. Y justo Picotto en el momento me habla y me dice, che, boluda, ¿hacemos hoy? Y digo, ay, justo quedé con Fileto, pero bueno, organicemos. Y cuando digo organicemos, digo, para. Si nosotros estamos haciendo todos, ¿por qué no nos organizamos posta? Porque además la gente le hace bien. Y era como acompañar, ¿viste? Porque no era más, che, tenemos que hacer stand-up. Porque no sabemos, es raro hacer stand-up así en vivo. Y entonces le hablo a los chicos y digo, che, ¿por qué no hacemos como una grilla y vamos poniendo horario? Tipo, media hora cada uno se hace cargo de tal. Y Fileto ahora dice, sí, boluda. Y ahí empezó a cebarse. Y hacemos mi sueño, que sería 24 horas de comedia por stream. Y digo, bueno, dale, probemos. Y empezamos a hacer un grupo, te juro, por WhatsApp, y empezamos a hablarle a amigos comediantes diciendo, che, ¿te copa esto? Y a los 2 días habíamos completado 24 horas. Una locura. Y además también me pareció como hermoso porque, por ejemplo, no sé, amigos comediantes que se levantaban o seguían de largo a las 5:30 para hacer comedia para la gente que estaba con insomnio. Me parecía como un acto de amor hermoso. Nico Palma, 5:30, ¿entendés? Me decís, boludo, ¿cómo puedes estar? Y estuvo así bancándolo como un mes en ese horario. Y yo lo que decía era algo para la gente y para nosotros también. Porque muchos comediantes diciendo, boluda, gracias, porque también tengo mi mente ocupada diciendo, che, tengo que hacer esto. Es una ocupación y encontrar una forma de, nunca hice un vivo, bueno, tengo que hacerlo, me tengo que animar. Y eso es re lindo, ¿viste? Que es como te obliga a encontrar nuevas formas. Totalmente, totalmente. Sí, yo veía que para muchos comediantes funcionaba como una forma de rutina. Bueno, yo sé que a tal hora tengo esto. Y se bañaban y se preparaban. Entonces tenían algo que les hacía bien. Es que te ponen otro estado. Es como, viste, cuando, y a mí también, era, uy, boludo, no tengo ni ganas. Y era como, pero lo tengo que hacer. Y porque digo, en la cuarentena justamente hay momentos que uno la está pasando re mal y si no tengo ganas de nada. Y era, lo tengo que hacer para el otro y después, digo, por eso esto de ponerse al servicio y decir, che, estoy acompañando a alguien, te hace agarrar una fuerza. Y te ponen en un estado que salís salís del foco de yo, sino, che, tengo que acompañar a la otra persona que capaz que la está pasando para el orto, capaz que está sola en un monoambiente en este momento y que yo soy su compañía. Entonces, poniendo el foco ahí, sacás energía de cualquier lado. Y eso me parecía hermoso y te juro que yo había días que no tenía ganas. Hacía la función, ¿no? Como esa media horita mía y terminaba renovada. ¿Qué es lo que nos pasa también cuando subimos al escenario? Que capaz que llegás al teatro y decís, uy, qué paja, y después decís, ay, qué bien que me hizo esto. Claro, claro, sí. Claro. No, y además, al ser una cosa grupal, es mucho más fácil comunicarlo. Porque una cosa es un vivo de uno, ¿no? Es mucho más efectivo esa comunicación. estamos haciendo esto en equipo, en conjunto. Eso fue hermoso. Eso fue hermoso y yo sentí que se armó posta una red. Primero que estábamos reservados y por ejemplo, me entraba Laila, Fiorella y me decían, che, bueno, yo organizo esto, yo hago esto. Bueno, dale, hacemos tal cosa. Porque además, si no, era yo me estaba volviendo loca, ¿viste? Con Rodri que estábamos como organizándolo. Por otro lado, como que nos escribían de todos lados diciendo, che, ¿podés hacer notas? Sí, obvio. Y yo también le decía, pará, no me pongan a mí como... De última fue ponerle mi idea con los chicos que empezamos. Esto si no se banca todos juntos, no se puede sostener. No es mío, ¿entendés? Era, olvídate, no es un proyecto mío. No. Es algo entre todos. Y también una creación colectiva, que eso me pareció hermoso. Porque, por ejemplo, como hacíamos duplex para pasar entre uno y otro, ahí aparecían cosas súper divertidas. Por ejemplo, boludeando con las caras, haciendo cosas... Y eso me pareció hermoso, porque era como también adaptarse a, bueno, el que viene después, que tal vez es re amigo tuyo, capaz que ni en pedo, viste, uno era, tenía, no sé, Nachito Saraley, tenía, no sé, 500.000 seguidores, después venía otro que tenía 2.000, que no importaba, ¿entendés? No era como, no es, ay, ¿quién sos? Ponele, ¿entendés? Viste, como que iba para otro lado de, che, y acá no es, meterte mil cosas en la cabeza de qué tengo que hacer, es acompañar. Obviamente, como somos todos comediantes, va a ser con humor, pero es acompañar a la gente. Era como ese, era el foco, y fue hermoso. Obviamente, hubo un momento que se había llenado la grilla y dijimos, che, bueno, vamos renovando, ¿viste? Porque era como había suplentes, no sé qué, y yo dije en un momento, yo me bajo 15 días, porque también necesitaba como descansar, y también para darle la posibilidad a otro que tenga como... ponerlo, yo tenía un buen horario, pero porque fui de las primeras que me organicé, porque al principio era como ibas entrando y ibas agarrando el horario que te aparecía. Claro. Bueno, y después de esa experiencia hiciste el show en vivo que ya tenías grabado, sí, donde hiciste una presentación y después y vendiste entradas. ¿Y cómo fue esa experiencia? Eso fue re loco porque yo... estaba por despedirme mi unipersonal este año y como dije, bueno, lo despido. Un par de meses, hago como una fecha grande en cada lugar y chau, ¿viste? Porque el año pasado fue mucho desgaste. Era un momento que era ta, ta, ta y no daba más. Y dije, bueno, lo despido. Entonces, obviamente que cuando reestrenás tu show, pones plata, había comprado luces, hice una apuesta, no sé qué cosa, que todo me lo metí en el culo. Y dije, bueno, no importa. Pero también era como, che, no sabemos qué onda, si vamos a volver. Porque viste que al principio te decía, bueno, en mayo volvemos a las funciones. Después, no es mayo. Bueno, seguramente en julio ya están habilitados los teatros. Después, me parece que no. Y era como, no sabemos qué onda. Entonces dije, necesitaba también conectar con hacer stand-up de alguna manera. Y que es lo que amo hacer. Y con mi unipersonal. Y dije, bueno, a ver... Ojalá lo pueda despedir, que tengo, quiero pensar que sí, lo voy a despedir en persona. Pero dije, bueno, y si ahora es la manera, voy a despedirlo virtualmente también, ¿no? Es como hacer algunas funciones virtuales y ver qué onda. Yo veía que muchos amigos comediantes, ¿viste? Porque también es como empezamos a hablar entre todos, como diciendo, che, ¿cómo lo estás haciendo vos? Ah, bueno, ¿viste? Y es como ir pensando colectivamente también esto, como la mejor manera para brindar como el mejor... servicio o la mejor función dentro de las condiciones que estamos viviendo. Y muchos hacían tipo stand-up como en vivo, ¿entendés? Como, y yo decía, mira, yo me siento muy rara haciendo stand-up sin público, porque además no tengo la devolución, y más por cómo soy yo. Y de culo tenía una función grabada, porque viste que uno graba un montón de funciones... y a veces no están como buenas, la verdad, ¿viste? Que como grabás y decís, uy, justo esto, uy, no me gusta la imagen. Y el año pasado me habían pedido, apenas llego de mi gira medio vacaciones gira, de España, me acuerdo que me pidieron, porque supuestamente Netflix estaba evaluando y yo qué sé, y te pedían como un crudo, una función. Y yo dije, mira, cambié un montón mi función, la que tengo grabada, bueno, voy a grabar una. Y de culo la grabé Y Fede agarra y dice, pará, no lo hagamos con una sola, una Fede mi novio, ¿no? Fede Simonetti. Me dice, no, porque además era, lo organicé en dos días. No lo hagamos con una sola cámara. Le voy a decir a Eric, que es con el que él labura en País de Boludos, y me dice, y la hacemos en dos para que quede más linda. Porque además era como un crudo para mandarle a un productor que supuestamente a ver si se podía llegar a, viste, como esas cosas. Pero dijimos, claro, vamos a hacerlo más o menos bien. Y lo grabamos a dos cámaras. Y fue una y quedó muy, a mí, para que a mí me guste, viste que uno es muy exigente, quedó muy bien y lo dejé ahí porque no, nunca salió nada, obviamente. Y como todo, la mitad de las cosas, viste, como que quedó ahí. Entonces dije, che, pará, yo tengo una función grabada bastante linda. Y me pasó que subí mi primera función a mi canal de YouTube, que ahí estabas vos haciendo la producción de mi primer unipersonal, y fue la primera función que yo estoy re chiquita, re nerviosa, re todo, y esa la habilité gratis a YouTube, obviamente, ¿no? Como a mi canal. Pero esta dije, pará, esta función, que era la última de Totalmente Innecesario, que estaba grabada, digo, también es algo que yo estaba haciendo en el teatro, no es de mala onda de no habilitarla gratis, pero es como es nuestro laburo también, que está bien acompañar de alguna manera gratis con contenido para acompañar a la gente, pero hay un momento de decir, che, yo también tengo que vivir, yo vivo de esto, es laburo. Entonces dije, bueno, voy a hacer una función, esta sí paga, ¿entendés? Como el otro unipersonal que lo subí a mi canal de YouTube, lo hice gratis porque era re viejo y no voy a estar cobrando eso ni en pedo. Pero digo, esto es lo que estoy haciendo ahora. En este momento no puedo ir al teatro porque no se puede ir, pero lo puedo hacer virtualmente. Y ahí es cuando dije, si tengo grabado, subo lo grabado. Pero me pasó que yo decía, yo no puedo mandar el link y nada más. Me agarró como esa desesperación, ¿viste? Decir, yo es como re... ¿Lo sentiste como ladri? Más que ladri, era como, ¿viste? Que uno lo siente como un hijito cada unipersonal. Entonces, yo decía... No, me sentía como sin amor mandar un link y nada más. En mi caso, ¿no? Por cómo soy yo, porque además es como yo, viste, salgo de la función y saludo a la gente y me quedo una hora y media más con la gente charlando. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es presento el unipersonal, tipo hago 10, 15 minutos, hablo con la gente, cuento por qué lo voy a hacer así, presento la función grabada, también porque era una manera de garantizarte que esté linda y que sabemos que así funciona y que también le llega bien y no se corta, un montón de cosas que digo, si lo haces en vivo, viste, se te puede cortar y esas cosas. Y después salí a saludar, ponele. Entonces fue hermoso porque hice toda una presentación hasta que llegaba la gente, que era como dar sala con videos de cuarentena. Después presenté yo en vivo con la gente charlando ahí, que estuve como 15 minutos, que ahí me empecé a cebar y Fede me decía, que Fede estaba atrás, diciendo dale, dale, porque si no era como 25 horas de Connie. Después fuimos al unipersonal grabado, que ahí mientras la gente lo veía en YouTube, yo también, entonces iba comentando. Y después cuando terminó el show, salí a saludar y hablé con la gente. Y fue hermoso, porque yo lo sentí como un evento, como diciendo, che, bueno, hacemos esto, que... Cobré entrada, sí, porque es nuestro laburo, que también dije, si vos no tenés plata, vos me mandás, yo te mando el link. De hecho, y sin pedir, tipo, no me expliques nada. Si vos podés y querés, es mi laburo y lo podés pagar. Porque además, de hecho, había puesto dos entradas, una a 200 y otra a 350. Y me decían, ¿cuál es la diferencia? Y digo, nada, lo que vos podés y lo que vos querés. Y estuvo re bien, porque... un montón de gente lo vio. Y después se bajó porque era como, bueno, era como la función, ¿no? Se baja. ¿Y lo vas a volver a hacer? Tengo ganas de hacerlo, sí. Dije, bueno, hago una vez por mes, ponele. Igual ya pasó un mes, ya pasó. Justo ahora empecé con el programa, entonces me quedó como, bueno, mi energía fue a organizar el programa... por YouTube, pero tengo re ganas. No creo que sea una cosa para hacer todo el tiempo, ¿entendés? Es como hacerlo como un eventito. Como, bueno, ahora, después capaz que en 3 semanas vuelvo a hacerlo. Y fue súper lindo, súper gratificante. Contanos del programa del sábado, el estreno del programa. Es un show nuevo, un programa nuevo, en vivo, por YouTube, con invitados. Buscando y vamos viendo que yo en un momento me metí como muchas cosas en la cabeza y te decía, ay, quiero, después decís, para, despacio, vamos, porque también En la cuarentena es todo ir probando a ver qué funciona. Bueno, en la vida, en realidad, ¿viste? Que a veces uno se exige como algo y decís, pará, si es un tránsito. Entonces, me pareció buena la idea de Diego. Diego Maggio me dice, che, ¿querés hacer la conducción de algún programa? Le dije, sí, boludo, re. Y él me hace toda la producción. Yo en un momento me cebé mal y dije, quiero esto, y dije, pará, vamos más despacio, ¿viste? Y dije, bueno, ok, vamos primero. Él organiza todo y obviamente como entre los dos, pero ir probando también que va funcionando, ¿viste? No como casarte con ninguna estructura, sino decir, che, bueno, vamos para este lado. De hecho, hoy voy a tener una reunión para ver cómo seguir. Porque, nada, estuvo buenísimo, es una hora con Connie más es un montón por el tema de mi intensidad, como usarlo a favor, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces yo me convencí que mi intensidad era una mierda, ¿viste? Como uno también genera como creencias de soy así, soy guarra, soy medio como que estoy haciendo terapia con vos, Gabo, en este momento, pero No hay problema. Pero me parece como súper interesante esto también, lo digo porque también me sirve a mí, como viste cuando uno exterioriza y cuenta cosas, decís, che, qué bueno esto de no está mal ser así, sino uno es así, después cómo lo, entre comillas, lo usás, lo puedes usar a favor o en contra, ¿no? Entonces es como, ¿por qué uno etiqueta ciertas emociones y ciertas cosas como bueno y malo? ¿Viste? No convencerte de que ser intenso es malo. Ni en pedo. Es porque está bueno, es una energía linda si la usas bien. Lo mismo con, me pasó mucho tiempo, yo era, ay, qué loca, qué guarra. Eso era un recontra prejuicio que incluso yo me convencí de ese prejuicio. Porque una mina hablando un montón de cosas zafada, era como, uy, qué desubicada. No, eso es porque todo lo que nos meten en la cabeza de también que la mina, hay ciertas cosas que si lo dice un tipo está todo re bien, si la mina, uy, ay, qué loquita, ¿viste? Entonces, yo de a poco también me estoy sacando todas esas mierdas que me convencí que era. ¿Entendés? Que era la loquita, que era la esto, que era la guarra, que era la intensa. O soy todo eso, pero no tiene una etiqueta negativa, ¿no? Entiendo. En el programa este lo que tratás es aprovechar eso. Darle un sí. Tinte positivo a... Re. Bueno, ¿y qué hay en el programa? ¿Cuál es el contenido para el que no lo vio? Te digo lo que fue ahora, porque viste, también es como, no sabemos el segundo cómo será. Estuvo Marian, que es una sexóloga con la que yo laburo mucho y que me encanta porque me doy cuenta que no soy una mierda y que tengo la cabeza re podrida en un montón de cosas que no aprendemos a disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestro placer, que cuando nos enseñaron sobre sexualidad era todo biológico, pero, ¿viste? Era como, ¡ay, qué vergüenza tocarse! ¡Ay, qué! ¿Viste? Cosas que a mí me cuesta y que por eso lo estoy hablando, porque digo, yo me hago como poner la canchera, pero después en la intimidad también soy una mina que tengo un montón de miedos y de inseguridades. Entonces me resirve por lo menos de primero hablarlo para después llevarlo a la práctica. Porque viste que uno, ay, yo arriba del escenario me animo a un montón de cosas que después en la vida ni en pedo soy así, ¿entendés? Ni en pedo. Y entonces con Mariana ya veníamos haciendo, yo la conocí el año pasado en la TV Público cuando hacíamos Animadas, y ella, pegamos re buena onda y después hacíamos cosas en Instagram. Entonces dije, che, que también quiero hacer cosas con ella en YouTube, porque me parece que como sirve mucho, como ella baja un contenido que es súper interesante y enriquecedor, y yo también le doy esta cosa de lo que nos pasa a todos, a todes, de más común, de usuaria, ¿no? Y entonces la invité, y después invité a dos amigas con las que sé que tengo química, amo y admiro, que son Male Ginsburg y Nati Carulias, y lloramos de risa, nos olvidamos de todo, hicimos cualquiera. Te juro, a ver, yo las conozco mucho, viste que uno conoce a sus amigos, y en un momento estábamos riéndonos, tentadas, y yo decía, boluda, esto está hermoso, esto está funcionando. No es que estábamos como, bueno, la estamos remando, porque además Malena justo ese día se mudó, estaba hecha mierda y me decía, ay, boluda, lo voy a hacer, pero yo no sé si tengo mucha energía, estoy así. Y después me escribe y me dice, boluda, encima antes me dice, yo te la voy a remar. Cuando termina y seguimos remanija, me escriben y decía, boluda, sigamos, sigamos, qué divertido, cómo nos cagamos de risa. Y eso te genera una felicidad. Y también los mensajes que después la gente me está mandando y decís, qué sanador y qué bueno reírse en cuarentena. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Con la necesidad que hay de buscar espacios de distracción. El otro día... Hernán puso, Cassiari puso un post o algo y alguien le dijo, che, ¿te parece cobrar en cuarentena? ¿Te parece que es el momento? Y él dijo, sí, es el momento en que la gente está en su casa y quiere contenido y quiere y tiene la necesidad de que la distraigan y se entretenga y pasarla bien. Es el momento histórico para el mundo del entretenimiento. Mirá lo que pasó con la serie de Sebastián Weinreich, con lo que está pasando con País de Boludos. Digo, en distintos ámbitos lo que se ve es que la gente realmente quiere contenido, quiere divertirse y quiere contenidos informativos y de todo tipo. Está ávida. Es un momento muy histórico y que a veces no todos los creadores de contenido, que creo que los comediantes son creadores de contenido, no todos lo ven tan claro. Re, y yo celebro la claridad que tuvo Cassiari porque yo lo escuché y ahí también me hizo un clic a mí. Porque a uno... Digo, también el entretenimiento, y también es una cosa que yo también me estoy sacando de la cabeza, nos convencieron que era como un arte menor. No, ¿viste? Como que uno paga cierto contenido porque es información, porque es ciencia, porque es zaraza, ¿no? Y siempre el entretenimiento es como, bueno, si se están divirtiendo, bueno, no hay laburo, ¿viste? Y a mí también me costaba al principio decir eso, decir, che, te estoy cobrando por algo que amo hacer. Y pero si hace bien. Y si también hay un montón de laburo. Y en eso me ayuda también mucho, bueno, por eso digo, agradezco ese posteo de Cassiari porque lo reescuché y lo charlamos mucho con Fede. Y Fede en eso también me charlamos mucho de... Es re importante entretener a la gente, es re importante en este momento, es un montón de laburo, es un montón de laburo. Uno piensa que hay un videíto tiene un montón de, ponele, digo para poner un ejemplo, tiene un montón de laburo. Puede ser que después te guste o no te guste, pero es lo pensaste, lo escribiste o lo tuviste en la cabeza, lo editaste, o sea, es como... ¿Por qué uno también rebaja ese laburo que hay? ¿Por qué uno también no prestigia y no le da el valor al humor? Por eso para mí es un gran aprendizaje para mí, incluso en este programa que le hicimos a la gorra, ¿no? Que cada uno, porque también evaluamos y decíamos, espera, digo por el programa este que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hacemos porque sí, sin cobrar? ¿Buscamos sponsor que lo pague que la gente colabore? Porque también hay laburo, digo, hay, aunque no parezca, digo, porque hay un montón de laburo de gente que vos no lo ves. Estoy yo, hay producción que se ocupa, que es Diego, Laila, Eliana, ponele, también que hay toda una producción atrás, después hay ponele un diseñador, después le pedí a Furman que me haga la musiquita, son todas cositas que es laburo. Y capaz que yo le, no sé, por ejemplo a Furman, yo le pagué, y me dice, pagame lo que quiera, le digo, boludo, te voy a pagar, porque estás laburando, ¿entendés? Y si uno también a veces está diciendo, che, basta de laburar gratis porque nos han pedido como comediantes de generar contenido para grandes empresas gratis y dijimos que no. Digo, yo no puedo hacer lo mismo. Si estoy diciendo que no para tal cadena, no puedo decirle a un amigo, che, ¿me laburás gratis? ¿Entendés? No, ni en pedo, porque sería lo mismo a otra escala. Y entonces también convencerse que hay, porque hay mucho laburo, y dijimos, bueno, vamos a ver con la gente, que la gente colabore y yo lo tomo como, sos mi jefe. en función de lo que vos me pagues y si vos querés, vamos a seguir haciendo este programa. Y si no, no lo vamos a hacer más, porque es como todo, si no te reditúa. Y también más allá de la guita en sí, de, porque no, uno necesita comer, vivir y etcétera. Yo el otro día, charlando mientras paseábamos a la perra a India con Fe, le decía, para mí más allá de la plata en sí, que obviamente tiene valor, para mí tiene un valor de valorizar mi laburo. Yo durante mucho tiempo, hace muy poco tiempo que vivo de la comedia. Yo viví hasta hace creo que 7 años, vivía del laburo, aunque yo soy farmacéutica, nunca ejercí, trabajaba con mi mamá que tiene una escuela de educación especial. Y yo laburaba con mi mamá. Y yo, más allá que trabajaba, yo sentía como de alguna manera, bueno, es la empresa de mi vieja. Y no le daba ni en pedo valor a lo que yo ganaba, ¿entendés? Y esto era la primera... con la comedia es, che, estoy ganando plata yo. Entonces, para mí es muy importante cuando la gente me paga, porque es como diciendo, che, servís para esto. A mí me funciona así, ¿eh? Es como los mensajes cuando me ponen, me encanta esto, digo, ay, me alimenta el alma y siento de, entonces sigo por acá. Es como una guía de aprobación, porque a veces esto es un servicio y uno lo hace para la otra persona. Si no le gusta a nadie, no lo decís, ¿para qué mierda hago esto? Totalmente, totalmente. El otro día yo, mira que estoy un poco autorreferencial, pero puse en Twitter, uno nunca es su propio jefe, siempre hay jefes, incluso el público. Sí. Digamos, por ahí el público, por ahí no es un jefe, sino son muchos jefes. Digamos, pero uno no puede, a alguien le tenés que estar rindiendo cuentas, siempre. ¡Re! Es que si no, digo, y más nosotros que somos, digo yo, por ponerle comediante, uno lo está haciendo para el otro. Si, tampoco guiarse por todo lo que te dice la gente, porque viste que te empiezan a decir, bueno, sé tal cosa, pará. Pero sí, si lo estás haciendo para el otro... de alguna manera es escuchar la demanda, ¿no? Y lo que te están pidiendo. Entonces me parece como eso es súper importante y es una re guía para decir para dónde voy también. A ver, también conectar con tu deseo y no hacer todo en función de ponerle lo que funciona. Eso también es importante, me parece. Sí, sí, no trabajar para la tribuna, pero exacto. Sí, claro. Y eso también es un re laburo, ¿eh? Claro, no, ni hablar. Conectar con tu deseo y lo que a vos te divierte. Y sacrificar lo que sabés que te va a generar la risa fácil o un resultado inmediato. Decir, bueno, pará. Si esto, yo sé que esto me garpa, pero yo no es lo que quiero hacer. Me encantó esa palabra que digas, me garpa, ¿viste? Porque es como, vos decís, esto sé que me garpa. Ahora, ¿es lo que quiero? ¿Es lo que busco? ¿Soy yo eso? Porque también es eso. ¿Soy yo eso? Vos podés hacer alguna cosa que sabes que garpa, pero no podés hacer todo que garpa, porque si no también no terminás siendo personal. ¿No? ¿Dónde está tu búsqueda en eso? ¿Dónde estás vos? Me parece que le terminás hablando a un público tan general que terminás siendo un meme, boludo, ¿entendés? No terminás siendo una persona. Totalmente. Bueno, pará, ¿cómo le fue el sábado con la gorra virtual? Muy bien. A ver, todavía no hablé con Diego. Yo soy súper inconsciente, ¿viste? Yo decía, ay, para mí no van a poner ni 2 pesos, no sé qué onda. Y Diego dijo, primero yo le dije, no me digas cuánta gente lo está viendo, porque capaz que me pone muy mal ver que hay poca. Y me dice, y digo, ¿lo puedo ver? Y me dice, creo que no lo puedo ver. Digo, genial que no lo puedo ver. Porque también es como si no empezás a estar pendiente de un montón de cosas que no quiero estar pendiente. De hecho, me olvidé que estábamos en un programa. Iba a ser 1 hora, terminé siendo 1 hora y media. Y las chicas diciéndole a Diego, no nos vamos. Lloraba de risa, ¿viste? Era como mis amigas patoteras diciendo, ¿por qué me voy a ir? ¿Qué viene después? Y digo, tiene otro programa, Diego. ¡Andá, Diego, andate a cagar! Le decía, llorábamos de risa. Esa cosa políticamente incorrecta que pasa cuando estás con amigas como ellas, que por eso las amo. Y agarré, Diego me dijo, muy bien, boluda, estuvo muy bien de gente, porque además lo hice en mi canal de YouTube, que yo no les daba bola, entonces estoy haciéndolo crecer, que no tengo mucha gente. Entonces también era como, ¿qué onda? Y funcionó muy bien, la gente aportó, la verdad es que no sé cuánto, porque todavía no hablamos, porque viste que yo no entiendo una mierda de cómo darte cuenta, una cosa es por mercado, por el QR, otra cosa por los stickers de no sé qué carajo de YouTube. Entonces, como buscar toda la información, todavía no la tenemos. Pero me parece súper... pero yo estoy muy feliz porque, digo, funcionó mucho más de lo que yo pensaba en todo sentido. Viste, como unas expectativas tenía y es como, uy, fue alucinante. Y también eso te da ganas de decir, bueno, vamos con todo, seguimos a full. Totalmente. ¿Cómo te imaginás que va a ser... Que va a ser primero, esta etapa, bueno, ya vemos que es prueba, error, hacemos vivos, hacemos esto, hacemos programas, bla, bla, bla, bla. La próxima etapa supongo que será una etapa donde abren los teatros de a poco. Sí. ¿Qué va a pasar con esta experiencia que estamos teniendo ahora de contenido online? ¿Qué va a pasar con los teatros? ¿Qué te imaginás? Me imagino que hay con Fede en charlan sobre esto, imaginan... hacen cálculos, todos hacemos cálculos sí. O sin saber bien qué va a pasar, pero ¿qué futuro imaginan ustedes? ¿Qué futuro imaginás vos? Yo primero siento como que la cuarentena habilitó y nos obligó a encontrar nuevas formas que son muy creativas y que eso está buenísimo. Digo, a mí yo tenía las ganas de hacer, ahora voy a lo del teatro, pero digo, tenía ganas de hacer un programa en YouTube hace un montón de tiempo. Viste que necesitas como un empujoncito, bueno, la cuarentena fue un empujoncito para yo también decir, che, mirá, ¿cómo soy haciendo conducción? Me encontró en ese lugar. También hice un podcast que fue un lugar súper distinto, serio. Entonces también salí de mi lugar... de mi zona de confort, ¿no? En eso es como que siento que me enriquecí un montón. Ahora, la vuelta, yo siento que hay un camino virtual que va a seguir, obviamente no tan exacerbado como ahora, porque, digo, creo que la gente ya empezó a entender, también a entender y a valorar los contenidos, que es lo que veníamos diciendo, virtuales. Ahora, la vuelta al teatro, que para mí es re necesaria, porque más en el stand-up, porque si yo necesito la gente, te necesito tener el público, es una charla, ¿viste? ¿Cómo hago una charla si no tengo a la gente? Hablo mucho de esto con Mika, que es la encargada del Chacarerian, ¿viste? Que está como claro. En toda esa movida, que está, bueno, Mauricio Dayub es uno de los dueños, entonces, justo el otro día hablábamos y Mika me decía, mirá, Mauricio... Primero, pues, además, yo digo, no sé si me acuerdo el monólogo, todo el material. ¿Qué va a hacer? Suerte que lo tengo grabado. Porque Mauricio está repasando el equilibrista en su casa y parece una locura. Pero, claro, un año, casi ponerle 6 meses sin actuar. O sea, es un montón. Vamos a empezar como en una muestra al principio. Igual después agarrás cancha al toque. Sí, pero, Mika, pero Mika me decía como que parece que van a empezar, obviamente, con los teatros más chicos, o sea, que el Chacarerian. Van a ser uno de los primeros teatros, ¿no? que van a poder habilitarse para actuar, y que Mauricio dijo, apenas den el ok, yo voy a salir a actuar, obviamente que va a ser, no sé si creo que ponele con un 30% de la sala y esas cosas, que obvio que no es para ganar plata, o porque no se cubren ni los gastos ni nada, pero sí... Él considera que es súper necesario para bancar, para sacar también el miedo, ¿viste? Para bancar el teatro, y me parece que en eso está bueno. A mí me resulta como extraño, ya me resultó extraño cuando hice la última función, que fue antes de la cuarentena, pero que estaba todo a punto de volar, ¿viste? Que decís, che, se hace, no se hace, y fue como con muchas... restricciones, que está re bien, pero yo me sentí extraña. No sé cómo será la vuelta, porque también el stand-up vos necesitás como el público. Imagínate que la gente ponele con barbijo. ¿Entendés que no se puede, viste? Es raro reírse. Alejada. Yo qué sé. Yo quiero pensar que este año, para mí este año no va a haber teatro. Yo lo tomo así, también para no meterme en la cabeza, bueno, y después frustrarme. Digo, bueno, este año será más virtual y el año que viene volveremos con todo, porque esto quiero pensar que en un momento se va a encontrar la vacuna. A mí, a mí me cuesta mucho imaginarme, te lo comento acá en la intimidad de este podcast, me cuesta mucho imaginarme el regreso a los escenarios. Me parece que aún suponiendo que el gobierno habilite la posibilidad de que la gente pueda ir y que los teatros hagan como el Chacarerian, de decir, bueno, habilitamos 30% a pérdida, digo, hay que ver qué empresarios están dispuestos a abrir a pérdida, porque ya estamos perdiendo, pero perder más, o sea, y alargarlo. Y además, me pongo del lado de la gente. Sí. Pagar una entrada para ir a un lugar donde quizás te contagiás. Sí. ¿Viste? Me parece son una locura. Son todas variables que todos los pensamos. Porque yo también digo, che, no sé si... A ver, yo entiendo, y me parece que está buenísimo esto que vos planteás, porque es así. Es, por un lado, no dejar morir el teatro, ¿no? Porque es como, bueno, aunque sea a pérdida, y celebro que, por ejemplo, Mauricio dice, che, quiero hacer esto. Que digo, también es lo que quiere, después si se puede hacer o no, es otra cosa, ¿viste? Porque también es como, eso es lo que nos muestra la pandemia y todo esto. Es como, hay un montón de cosas que hay tal incertidumbre que no sabés cómo evoluciona todo. Yo hablo mucho con mi hermano como diciendo, ¿y qué onda? ¿Viste que mi hermano es científico? Le digo, ¿qué onda? Y él, hasta él me dice, yo qué sé, es todo día a día. Entonces es como una cosa lo que uno piensa y después lo que termina sucediendo. O lo que quiere y después lo que se puede hacer. Y a mí también me pasa lo mismo. Y también yo como ponele, digo, y yo voy a hacer algo en el teatro y también ponele exponer, ponele, ¿no?, a la gente a que venga al teatro y que se pueda contagiar, yo también me siento para el culo. Entonces es como, a mí también me genera una contradicción. Yo quiero volver cuando podamos disfrutar de un espectáculo. Claro, cuando vos sepas que la persona que va, no corre ningún riesgo. Porque también no es solamente en el teatro, es llegar al lugar. Es un montón de cosas que vos decís, che, es necesario, pero también entiendo a la gente que labura de eso, más allá de nosotros, ¿no? Que encima yo los amo y son amigos míos, Juli, Franco, que laburan en el Chacarerian, que ahora están parados ahí, no están laburando, ¿viste? Como que también mantenerse uno activo. Es todo como tan complejo que es muy, muy difícil de evaluar, porque no creo que haya una cosa de es la manera. ¿Entendés? ¿Qué es lo correcto? No lo sé qué es lo correcto. Es como cuando te dicen, seguimos con la cuarentena y hay gente que dice, no, pero la economía y se va toda la mierda, se van a morir de hambre. Y pero si no se mueren por coronavirus, ¿viste? Es como, no hay ninguno que tiene la razón, no hay una razón, ¿no? Es como que todo es válido. Ahora, hay que buscar el menor riesgo y la manera que sea mejor para todos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Mm. La verdad que es un momento muy confuso. Confuso, sí. Donde nadie tiene certezas. Yo como trato de decir, bueno, la única certeza que tengo o lo que puedo evaluar es cuánta gente murió en cada país y en base a eso tratar de ver cuál es la mejor decisión posible. Claramente, en este momento, Estados Unidos, Brasil, que están como negando el problema, por decirlo de alguna manera, los gobernantes, la gente se está muriendo de a miles. Bueno, sí, y no de muertes como si fuese un número, ¿entendés? Porque, digo, registrar que cuando decís muerte, muere una persona, boludo, es como, a mí me parece que ahí hay que hacer un ejercicio todo el tiempo, porque si no, viste que es como, ay, una muerte, es como decir, ay, viste, una palabra, no es una palabra, es, boludo, una muerte implica toda una familia hecha mierda, ¿entendés? Entonces es como, porque si no termina siendo un número, ay, bueno, sí, bueno, si no van a morir no sé qué cosa, y mueren también no sé qué cosa. No, hay que darle importancia a lo que implica una muerte, porque viste que se habla sino como de muerte, como si fuese nada, una pelotudez. Sí, totalmente. Y además también por otro lado es abrir una economía, que yo estoy pero recontra a favor de la cuarentena, recontra, me parece que yo reapoyo a Alberto, por eso le grita. No, no, pero que justo le iba gritando a Alberto. Pero me parece que está bien como lo que está haciendo. Está dándole valor a la vida. Entiendo que la economía es una mierda, entiendo, y esto es a nivel global, porque digo, también, si vos abrís la economía y haces todo como si nada y se te mueren 300.000 personas, dale, boludo, vos decís que también, ¿esa es la manera? No es la... yo lo siento así, ¿eh? Obvio que es una crisis mundial, que en realidad lo que nos está invitando, me parece, a esto, y me pongo re mística, me parece que es a, che, como venimos funcionando, no va más este sistema. ¿Entendés? Es como, hay un quiebre, hay me parece que eso es lo que estamos viviendo un punto de inflexión de, che, hasta acá. Como veníamos funcionando la economía y la vida, no va más. No sé si se llama, si sería el capitalismo o qué carajo, pero hay que encontrar nuevas formas. Y obviamente que hasta encontrarla lleva todo esto. Y nosotros Totalmente. Estamos viviendo un momento histórico. Los chicos en el futuro nos van a leer y van a decir, ay, y van a decir, acá estaba mi tatarabuela, vivió este momento de mierda. Totalmente. Y me parece que, para ir cerrando el episodio de hoy, creo que la moraleja, en base a tu experiencia de todo lo que estás haciendo y lo que estamos hablando, es prueba y error hasta encontrar el punto de lo que nos gusta, nos sentimos cómodos, nos rinde económicamente y el público quiere. Digamos, es esa, es y buscar hasta encontrar ese contenido que tenemos que seguir haciendo. Es que estamos conectados y también es eso, ¿no? Es como uno no es un individuo aislado y que no importa lo que pasa al otro. Es la prueba, para mí, es esto. Es que tus actos tienen como consecuencias a nivel de la sociedad, que uno tiene que ser responsable, que lo que haces genera algo y así te vuelve. Y digo, desde la pandemia hasta el contenido, hasta todo. Es como, che, pensemos cómo funciona la vida, ¿no? Es como la conexión entre las personas y la red que se genera, que es la vida en sí hoy, ¿no? Me parece que estamos siendo conscientes de eso. Totalmente, totalmente. Bueno, Connie, muchas gracias por tu tiempo. Te felicito, te agradezco que hayas compartido la experiencia en este podcast con toda la gente que lo escucha. Y bueno, seguimos hablando, como siempre. Sí, obvio. Gracias, Gabo. Me encantó la charla. Quedé re manija ahora. Me voy a charlar con alguien. Ahora voy a llamar a mi vieja. Bueno, te mando un beso grande para vos, otro para Fede. Y bueno, vamos hablando. Dale, besote.